Hola gente, esto es Cuco Radio, esto es Pizpireta Comics, yo soy Mono Wilson, ¡comenzamos! Los dos primeros eran peces pequeños, pero el tercero, Connelly, el de la pasta, le ha acusado usted, padre. Por el amor de Dios, esta es la casa del señor. Deme un maldito nombre. Pizpireta Comics. Bueno, pues bienvenidos a Cuco Radio y a Pizpireta Comics. ¿De qué va a tratar Pizpireta Comics? Pues evidentemente va a tratar de cómics. La mecánica pretende ser la siguiente. Se elegirá un tema y alrededor de ese tema escogeremos unos cuantos cómics que nos hagan pensar y reflexionar. Así de simple. Pero no queremos quedarnos en eso. Esta es la idea original, pero también hablaremos de autoras, de obras en concreto, de noticias que nos puedan parecer interesantes e intentaremos traeros alguna entrevista. En definitiva, Pizpireta Comics no va a ser algo cerrado. Queremos contar con vuestras opiniones y vuestras propuestas. Y para ello os dejamos este correo, pizpiretacomic@gmail.com. Repito, pizpiretacomic@gmail.com. Así que, sin más dilación, comenzamos la primera entrega en la que hablaremos de personas mayores y, como no, cómics. Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un cómic basado en su vida, me respondió que mejor escribiera una historia de amor. Cuando le dije lo mismo a mi abuela Arminia, se alegró mucho y me dijo, sí, claro, nena. Sus anécdotas, sus ideas y su mundo están aquí, en este libro. Un pequeño homenaje que quiere convertirlas en protagonistas. Esto que acabas de escuchar forma parte de la contraportada de Estamos Todas Bien. Este cómic está escrito y dibujado por Ana Peñas. La autora, en una entrevista, comenta que Estamos Todas Bien surge tras haber acabado la carrera de diseño industrial. Un profesor les pidió que contaran una anécdota a través de viñetas. En este momento Ana Peñas decide contar la vida de sus dos abuelas, Maruja y Herminia. En este programa no vamos a dar valor a los premios, ya que para nosotros carecen de importancia. Pero no queremos dejar pasar el hecho de que Ana Peñas fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Cómic en el 2018, después de 12 años de ser creado, lo cual resulta significativo. ¿Y qué decir de la obra? Pues bien, he de decir que en la primera lectura, y esto seguramente sea culpa mía, no conecté con el cómic. Al acabar de leerlo, mi sensación fue un poco de indiferencia. Pero por circunstancias me lo tuve que volver a leer. Y en esta segunda lectura la cosa cambió. Y la verdad que cambió mucho. Me resultó inevitable empatizar con las protagonistas y asumir sus alegrías, sus éxitos y sus decepciones. Me emocioné con las abuelas al notar cómo a lo largo de su vida van quedando relegadas a un segundo plano. Me emocioné en la descripción de la soledad que se hace a lo largo de la historia y me parece maravilloso cómo lo hace a través de imágenes. El dibujo y el color de la obra pueden parecer sencillos, que lo son, pero para mí persiguen dos cosas. Por un lado, tiene la intención de mostrar un ambiente cercano, familiar y cálido. Y por otro, busca incomodar a la lectora. Ana Peñas, entre otras cosas, intenta recuperar la memoria y las historias de nuestras abuelas, de las mujeres mayores de nuestra época, y además lo hace en femenino. Resulta evidente que en la mayoría de ocasiones no se ha respetado su historia, es decir, el olvido se ha cebado con ellas, ya que se han visto obligadas a adoptar un papel de acompañantes y cuidadoras, en ningún momento de protagonistas. El patriarcado las atravesó de lado a lado, y por ello hay pocas mujeres de esa época que hayan tenido voz para contarnos sus relatos y vidas. Ana Peñas decide llenar este vacío. Por tanto, en Estamos Todas Bien vais a encontrar una novela gráfica que aporta la visión de la mujer a lo largo de 70 años de historia reciente. En muchos casos asumen su papel de espera y contención, pero también vamos a ver cómo en pequeños y no tan pequeños gestos sale a flote una rebeldía y unas ganas de vivir fantásticas. En definitiva, os animamos a que profundicéis en esta obra. Seguro que la disfrutaréis. Pizpireta Comics. Bah, lo que pasa es que sois un par de sentimentales. Y tú eres un amargado, Miguel. Lo que te pasa es que te da rabia ser viejo. ¿Quién? ¿Amargado? ¿Yo? Para nada. Pero si a mí me encanta ser viejo, es una maravilla. Te pasas toda la vida trabajando como un animal y cuando ya no puedes recoger a los nietecitos en la escuela y hacer de niñera, la familia te cierra acá y se olvida de vos. Es una maravilla. Eso no es verdad. ¡No digas eso! Mi familia a mí me quiere. Yo estoy aquí porque no quiero molestarlos. No quiero ser una carga para ellos. Es ley de vida. ¿Te enteras? Esta declaración sobre la vejez está sacada de la película Arrugas, basada en el cómic del mismo nombre. Arrugas, pues, es un cómic del 2011, escrito y dibujado por Paco Roca, que es, sin duda, un nombre imprescindible en el cómic estatal. Lo primero que me gustaría destacar es el dibujo de Paco Roca, que para mí es genial. Además, la estructura del cómic es formidable. En todo momento se identifican los personajes cuando se dan saltos al pasado, y las historias son creíbles, veraces y cuentan con mucha coherencia. Y esto es de agradecer cuando lees una novela gráfica. En este cómic se nos cuenta cómo Emilio, de 72 años, trabajador de banca, jubilado, acaba en una residencia ya que su hijo no puede hacerse cargo de él. Emilio tiene Alzheimer y está afectado de demencia. La vida de Emilio cambia y debe enfrentarse a muchas cosas que evidentemente se le harán duras y supondrá un reto importantísimo. Emilio está ahora descolocado, olvida las cosas que acaban de pasar, recuerda pasajes de su infancia. Aquí merece la pena pararse y analizar el trato que hace Paco Roca de un tema como es la vida en la residencia de ancianos. Para mí, la manera en que lo ejecuta el autor es simplemente magistral. A todos los personajes los acabas cogiendo mucho cariño y empatizas con ellos de una manera brutal. Juan, un antiguo locutor de radio. Rosario, que cree que viaja en el Orient Express. La señora Sol y Antonio. Dolores, que ha decidido cuidar a Modesto, su marido, hasta las últimas consecuencias. Y cómo no, Miguel, el compañero de habitación de Emilio, que tiene un punto canalla y rebelde que lo hacen maravilloso, ya que la relación que se construye con el protagonista es intensa y muy bonita. Y si antes hemos dicho que Paco Roca había tratado de manera magistral el tema de las residencias, con el tema del Alzheimer y la demencia demuestra, de nuevo, que es un maestro y que maneja el género del cómic de manera fantástica. Lo que hace, en este caso, es increíble, ya que aborda el Alzheimer con mucho respeto, cariño y amor. En Arrugas nos vamos a encontrar una obra que te va a llegar a la patata y te va a tocar hondo. No serás ni la primera ni la última que derrame lágrimas de emoción, alegría y tristeza, con las aventuras, desventuras, ilusiones y frustraciones de nuestro protagonista, Emilio. Pizpireta Comics. Los recuerdos, que son muchos, van y vienen, sin que yo consiga colocarlos. Nunca estoy seguro de qué sucedió, antes o después. Me bailan los nombres, las caras. A veces, incluso, es como si esos recuerdos no fuesen míos. Ni siquiera estoy seguro de diferenciar lo que he vivido y lo que he imaginado. Este fragmento forma parte de Ardalén, un cómic de Miguel Anso Prado del 2011. El autor cuenta que Ardalén es una metáfora poética de unos recuerdos que fueron traídos por un viento desde el Caribe, atravesando el Atlántico, hasta las costas gallegas. Él dice: me inventé el nombre del viento Ardalén. El único idioma que da la posibilidad del doble sentido es el gallego. Significa viento del otro lado del océano y viento del mundo del más allá. Empezaremos hablando del nivel gráfico de Ardalén. Sus dibujos son sencillamente obras de arte. Y uno, cuando tiene esta obra entre sus manos, sabe que a nivel artístico es algo muy elevado. Pocas novelas alcanzan esta belleza a través de sus imágenes. El cómo se describe a nivel visual el mundo onírico, cómo se plasma los paisajes, con criaturas en ocasiones imposibles, o cómo se nos cuenta a través de dibujos la vida y costumbres de un pueblo cualquiera, es maravilloso, es magnífico. En Ardalén se nos cuenta cómo Sabela, una mujer que se acaba de divorciar y ha perdido el trabajo, llega a un pueblo gallego cualquiera en busca de la historia de su abuelo. Un abuelo ausente, que su abuela borró de sus vidas, cuando se marchó a las Américas para no volver. Con la única ayuda de unas cartas, Sabela encuentra a Fidel, quizás un antiguo compañero de su abuelo. El problema es que la cabeza de Fidel es un cajón desastre, lleno de recuerdos difusos, y la misión de reconstruir la historia no será nada fácil. Sin embargo, en el camino, la relación entre Sabela y Fidel y los personajes de sus recuerdos se irá convirtiendo en algo mágico. Ardalén es una novela gráfica, profunda y llena de misterios, en la cual se ocultan muchos y muy bonitos matices. Esta obra te atrapará desde un primer instante y ofrece a la lectora un mundo onírico que se mezcla con la realidad. Un mundo de recuerdos difusos y de sentimientos potentes. Ofrece sin duda un ejercicio en el que nos replantearemos qué es y para qué sirve la memoria. ¿Cómo trata esta sociedad, este mundo mercantilizado, a las personas mayores? Esta pregunta puede surgir al viajar a través de las lecturas propuestas en esta entrega. Mientras sean productivas, mientras sigan siendo aprovechables, les daremos tareas. Cuida a tus nietos, prepara comidas, limpia la casa. Pero, ¿y qué ocurrirá cuando no puedan continuar con ese ritmo? Cuando pasen a ser nuestras ancianas las personas que necesiten cuidados. Entonces, en la mayoría de los casos, serán apartadas, ya que la rueda debe seguir girando. El mundo sigue y este sistema económico no espera a nadie. Debemos seguir produciendo, trabajando, debemos tener nuestro ocio, debemos relacionarnos, debemos viajar y colgar, por supuesto, las fotos en Instagram. Por tanto, nuestro deber es apartar y echar a un lado todo aquello que nos impida continuar. Reflexionar acerca de los vulnerables que somos es básico y crucial. No tenemos redes lo suficientemente fuertes como para cuidarnos, querernos, crear espacios seguros y menos cuando se trata de personas mayores. No estamos preparados para soportar los ataques del capitalismo. Mientras tanto, permitimos que las que nos sostuvieron un día se caigan, como es el caso de Emilio. Que se generen negocios en forma de residencia de ancianos y medicamentos para que estos estén tranquilos. Permitimos que se lleguen a sentir solas, como es el caso de Herminia. Permitimos, por tanto, fracasar. Por no hablar de lo que supone no poder valerse por sí misma y necesitar cuidados para cualquier persona que no tenga recursos económicos. Sí, bienvenidos al capitalismo. Aquí es más difícil ser mayor si además eres obrera y pobre. Queremos lanzar el apoyo y ánimo a las personas mayores que, como Emilio o Maruja, se rebelan y deciden no asumir el papel que el mundo quiere imponerles. A estas personas que no quieren ser solo cuidadoras y sostener un modelo familiar que solo favorece a las élites y hace que nos sintamos cada vez más solas. Nuestras mayores tienen sus vidas, sus proyectos e inquietudes. Tienen sus anhelos, sus deseos, dudas y sus certezas. Contemos con ellas y protejámonos entre todas. Generemos redes fuertes en las que estemos todas, incluidas las personas mayores. Saltó el zorro tras la encina, miróme fijamente 2 segundos a los ojos, trajome recuerdos del abuelo, trajome recuerdos del abuelo. Corrió el zorro a su guarida, esfumóse velozmente en 2 segundos, se perdió, gritóme para que le siguiera, gritóme para que lo siguiera. Pues hasta aquí el primer programa de Bizpireta Comics. Espero que os haya gustado y sobre todo que lo hayáis disfrutado. O al menos no haberos aburrido mucho. Se despide. Hasta la próxima viñeta, Mono Wilson. Cruje el suelo, tras mis pasos, la pinocha aún le espera, puntual y puntiaguda, díjome que le echaba de menos, díjome que le echaba de menos. Murió pronto, pero ahí sigue, búscome aquel día en el pico de la horca, trájome besos para la abuela, trájome besos para la abuela. Murió pronto, pero ahí sigue, búscome aquel día en el pico de la horca, trájome besos para la abuela, trájome besos para la abuela. Sigue en el pinar, sigue en el pinar, sigue en el pinar, sigue en el pinar, esperando a que vuelva, esperando a que vuelva. Sigue en el pinar, sigue en el pinar, sigue en el pinar, sigue en el pinar, esperando.